Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta es la emisión número 2444. Qué bonito número. 2444, 3 4 y un 2. Imagínate cuando lleguemos a la emisión número 244444. Dios nos preste vida. Gracias, amigos, por acompañarnos. Miércoles 15 de junio, ya a medio mes de la primera temporada de huracanes de este año, así es de que pues, hay que estar pendientes de la información. Por lo pronto, quédese con nosotros. Tenemos un programa, fíjese, un programa sensacional, un programa en el que vamos a conversar con usted acerca de lo que es la sustentabilidad, cuáles son las señales que nos está dando esta, pues esta definición de sustentabilidad para hacernos cargo del planeta, sobre todo en el mundo de los negocios. ¿Qué, de qué nos tenemos que dar cuenta para cuidar nuestro planeta, cuidar nuestra sociedad? Porque pues estamos llegando a una crisis, yo la llamaría crisis existencial del ser humano, donde a todas luces y a todas, pues estamos viendo que tenemos que cambiar. ¿Y qué cosas tenemos que cambiar? Y bueno, parte de eso va a ser la conversación de esta noche. Me acompaña para conversar con usted Laura Alcalá Oliver, coach de negocios. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, como bien dices, Robert, hoy vamos a hablar de 5 señales de que la sustentabilidad es el futuro de los negocios. Y bueno, yo le agregaría ya también que es el futuro de la salud del planeta y de la salud de la humanidad. Correcto. ¿No? Porque, pues digo, si nos extendemos a tanto, es porque pues estamos viendo los efectos ahorita, ¿no? Vemos los efectos de lo que está provocando la contaminación, desde los cambios climáticos que podemos sentir hasta pues como los, por ejemplo, las ballenas están muriendo por tanto la contaminación física como son las bolsas que están en el mar y se la tragan y eso hace que se mueran, como es la contaminación de los sonidos, también entendemos ahí que es un tema que de investigación que se está haciendo hoy en día en el mar. Y bueno, todo esto provocado pues por la humanidad, desafortunadamente no me resta decir otra cosa que eso, porque al estar abusando de la tierra, de la madre tierra, pues estamos provocando estos cambios, estas alteraciones en la misma que tarde o temprano nos van a cobrar la factura. Se reflejan en eso y también no nada más el abuso de la madre tierra, el abuso y la depredación del propio ser humano. Indiscriminada, o sea, así es. Sí, que no están contemplando una planeación de que, bueno, quito un árbol pero planto dos, o quito tal cosa y hago otra. Sí, pero también le agrego, sí, esa es la parte de cuidar nuestro planeta, pero le agrego yo a la depredación del mismo ser humano. El ser humano depredando a los seres humanos, pobreza extrema que tenemos en el mundo. Tantos países que en donde la gente literalmente no tiene que comer y están pues muriendo de hambre. La trata de personas, que es un tema tremendo. La trata de personas, la guerra, bueno, pudiéramos enumerar verdaderamente, amigos, una cantidad terrible de atrocidades que están sucediendo en la sociedad. Y no nos vayamos muy lejos, aquí mismo entre nosotros, aquí en Yucatán, suceden esas cosas. Y de esas cosas es de lo que trata la sustentabilidad. Tenemos que tener otra mirada de lo que hacemos y de cómo lo hacemos Y déjenme decirles una cosa, amigos. No se trata nada más de marcar o señalar lo negativo o lo malo o dejarlo como en queja o dejarlo como un reclamo, sino se trata de que aprendamos qué cosas tenemos que hacer, sobre todo nosotros los empresarios, para contribuir a esa sustentabilidad y no seguir en esa depredación humana sobre humanos y esa depredación humana sobre nuestro planeta. Creo que se oye dramático, ¿no? Se oye con dolor de lo que estamos haciendo. Y pues la invitación es a que reflexione usted con nosotros para platicarle de eso. Pero antes de cualquier cosa, mire, es miércoles, ombligo de la semana, caluroso, cargue hielera, váyase al argentino a cenar. ¿A poco no? ¿Qué es lo que más te gusta del argentino? Ay, pues tienen un salmón a la almandina. Uy, con unas almendras tostadas en su salsa y bien acompañado con unas verduritas y unos champiñones. Y un buen vino. Y además tiene como una hojaldra que muy allá, el chef. Muy al estilo del chef de la Argentina. Sí, con una presentación muy, muy bonita, muy crujiente la hojaldra, que combinada con el salmón a la almandina, que es a la parrilla, ¿no? Le da un sabor delicioso, delicioso. Bueno, la chistorra con queso, que también me encanta. El queso fundido que tienen en el argentino está riquísimo. Y si hablamos de las ensaladas. Queso fundido con champiñones salteados. Delicioso, delicioso. Mira, amigos, no digo, ya para qué le seguimos haciendo la mala obra de que se le antoje, vaya al argentino. Y si dice usted que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. El argentino ya sabe dónde está, a media cuadra de la Glorieta de la Paz. No, de la Glorieta de la Paz. Sí, claro. Tiene ballet parking, no tiene problema de estacionamiento, lo van a tratar bien. Y repito, si usted dice que escucha Fórmula de los Negocios, le regalamos una copita de vino para brindar con usted. Pero bueno, ¿por qué no entramos con primero el cambio climático, ¿no? Yo creo que la crisis alimentaria global y otros problemas son la preocupación que enfrenta la comunidad internacional. Esto se ha tratado en el World Economic Forum que acaba de pasar hace algunos meses, es en mayo, y donde se platicaron los retos a vencer por los gobiernos, organizaciones e individuos y las empresas de todo el mundo. Esto ya es un tema que sí se está discutiendo. A veces consideramos que como lo discuten los poderosos y no los afectados directamente, a veces no se llegan a conclusiones tan específicas como quisiéramos que se hiciera, ¿no? Ahí tienes a las organizaciones como Greenpeace, que verdaderamente está poniendo el dedo en la llaga en muchos problemas, sobre todo en la cuestión climática. Esta organización, pues ya ven que se han ido a subir a los pozos petroleros, se han ido a subir, han detenido a los barcos balleneros de Japón, han hecho cosas que verdaderamente. Pero todo esto, amigos, yo no lo quiero ver de la forma dramática, sino y no nada más darlo como malas noticias, sino yo creo que lo tenemos que ver de la forma proactiva, y que nos permitan observar cómo podemos preservar el planeta. De ahí vamos a hablar. Una de las primeras cosas que nos habla este artículo es que debemos de, como empresarios, poner políticas en nuestra empresa de responsabilidad social empresarial. Empezando con los colaboradores, con todos los que están en la empresa. Claro. Sí. O sea, es una política, una cultura, un aprendizaje de la organización que todos deben de entrarle a la responsabilidad social empresarial. Usted puede encontrar dentro de su empresa cómo hacerse cargo en este sentido de ser socialmente responsable. como dice Laura, con sus trabajadores, con sus clientes, con sus vecinos, donde está la empresa, con su sociedad, con su ciudad donde usted vive, y colaborar con las universidades, colaborar con el gobierno en este contexto de responsabilidad social empresarial, que yo iría más allá de la simple responsabilidad social. Acuérdense que la responsabilidad social no nada más es ser altruistas y ayudar a alguna fundación o ayudar a los niños pobres. No, es ir más allá, es hacer que a lo mejor su producto, su servicio, parte de su producto lo ponga a la gente más necesitada en cuestiones de pues quizás si no regalarlo, pero sí en cuestiones de precios bajísimos. O sea, hay tantas cosas que podemos hacer en ese contexto de ser socialmente responsables en las empresas, y esa es la primera invitación, que si usted aplica una estrategia de esta naturaleza, estaremos iniciando con la contribución de la sustentabilidad. Pero bueno, interesante el tema, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Ya sabe que, como siempre, Juan de Dios Rincón en el control operativo nos pone buena música, buen rock and roll para que usted pueda estar acompañándonos y se le haga agradable. Yo sé que va en su automóvil, el trayecto, saliendo de trabajar, saliendo de su negocio. Es hora de reflexionar junto con nosotros y irse a descansar. También agradezco a Manuel Wicap, que está en la cabina de grabación, que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. El equipo de Fórmula en los Negocios y Radio Fórmula trabajando aquí para usted. También está Ricardo Tapia, nuestro community manager de Adibor, que está pendiente de usted a través de las redes sociales, en arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Manténgase en permanente comunicación con nosotros, díganos lo que piensa, lo que siente, lo que quiera conversar con nosotros. Estamos disponibles para usted en este tipo de conversaciones que son posibles a través de las redes sociales y que nos permiten estar en esa comunicación constante. Antes de continuar con el tema, déjeme darle una recomendación. En Financiera Cefemex, mire qué importante es esto, tenemos la solución a los problemas de liquidez. La economía aún sigue teniendo visos muy graves de liquidez, sobre todo para los empresarios y las pequeñas y medianas empresas del sureste. Estamos especializados en otorgar créditos, fíjese bien usted, hasta de 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Además, 15 años de experiencia nos respaldan. Cefemex es una empresa yucateca que tiene oficinas en 40 y tantas oficinas, nos comentaron nuestros amigos de Cefemex, en todo el estado. Eso quiere decir que están haciendo llegar los servicios financieros a las comunidades más necesitadas. Eso habla de su responsabilidad social. Contamos con diferentes planes de financiamiento específicos para cada necesidad. Déjame te platico, tenemos créditos para pymes que necesitan la liquidez para el capital de trabajo. Tenemos créditos para constructores de vivienda. ¿Cómo ha estado creciendo la vivienda en nuestra ciudad de Mérida? Créditos construidos a tu medida, utilizando la finalidad de contar con liquidez para desarrollar tu proyecto de viviendas. Contamos también con créditos para las startups, los emprendedores, que luego los emprendedores, como están empezando, pues nadie les ayuda, nadie los pela. Financiamiento adecuado para ti, para impulsarte, para seguir creciendo tu negocio. Financiera Cefemex, nos caracterizamos por los trámites flexibles y de rápida respuesta. Para mayor información, comunícate con ellos 920-0715 o en el Facebook búscalos como Financieras FMX o escúchalos aquí en Fórmula en los Negocios. Ellos están viniendo lunes cada 15 días para platicar con ustedes, así es de que no pierdas la oportunidad de hacerlo. También déjame darte otra recomendación, amigo, que tiene que ver con nuestros amigos de Sadasi. ¿Qué tal comprarte una residencia? Yo creo que hoy por hoy, como están las condiciones económicas, la mejor inversión es en los bienes inmuebles. Laura, creo que eso es una de las mejores ideas de dónde poner tu dinero hoy por hoy, en un bien inmueble. Claro que sí, Robert, además de que a lo largo del tiempo llega a tener plusvalía, entonces es claro, una excelente inversión. Fíjense, amigos, Avenida Yucatán Privada Residencial es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, que está ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, o sea, dentro de la ciudad de Mérida, antes del periférico. Esta excelente ubicación le permite estar cerca de diversos centros comerciales, Altabrisa, hospitales, universidades, fácil y rápido acceso al anillo periférico, fácil y rápido acceso al centro. Avenida Yucatán Privada Residencial te ofrece el modelo Santana y Santa Lucía. Son dos residencias verdaderamente hermosas. Fíjense, tienen dos niveles con tres recámaras, tres baños y medio, cocina integral con cocina y refrigerador. No me voy a cansar de decirlo porque verdaderamente está equipada la cocina. Cochera techada, salas, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados en la residencia, comedor, dos terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo. Simplemente está lista para estrenar. Usted nomás lleva su hamaca y le iba a decir la hielera, pero no, ya ni la hielera, porque ya tiene refri la casa, así es de que nomás su hamaca. Disfrute con la familia de las amenidades, tiene área social, areneros, es una privada cerrada con vigilancia 24 horas. Usted puede salir a caminar, andar en bicicleta, los chiquitines jugar en los parques, en la piscina, tiene chapoteadero para los chamacos y un parque que está verdaderamente precioso. Márcales, haz una cita con los asesores que ellos te van a ayudar a encontrar el esquema de crédito que más te convenga. 688-6678, 688-6678. Bien, me acompañan Laura Alcalá y estamos con este tema conversando con usted acerca de cuáles son las señales que necesitamos visualizar para el futuro y la sustentabilidad en los negocios. Claro que sí, Robert. Y bueno, uno de los temas es pues ser clientes más informados. Y fíjate qué interesante. Sí, y fíjate que en este punto, pues consumidores de todas las edades tienen cada vez más mayor acceso a toda clase de información, pues sobre las marcas, sobre las ofertas, los productos, los servicios que existen en el mercado, y que con esta información pueden ser más conscientes de ese poder que nosotros como clientes podemos ejercer sobre las diferentes marcas, compañías, ¿no? Entonces, aquí el impacto que cada compañía tiene a nivel social y ambiental, pues eso nos permite ser capaces de tomar esas decisiones de compra pues más informadas y de una manera más responsable. Fíjense, amigos, aquí hay varios ejemplos que podemos ponerle de cómo usted, con ese poder del consumidor, puede verdaderamente cambiar, puede deshacer empresas que le estén vendiendo a usted productos o servicios con engaño. Sí. Digo, falta poner el ejemplo de los taxistas contra Uber, ¿no? Ya sé que me echaste. Sí, sabía que iba a sacar. Es que, de veras, amigos, nosotros el poder de elección que tenemos para el mejor servicio, lo tenemos y nadie nos lo puede coartar, ni siquiera el gobierno. Yo sé que el gobierno, en el caso aquí de Yucatán, están apoyando a la gente de los taxistas, que está bien, porque pobres taxistas, me refiero a los choferes, no los dueños de los taxis, porque los dueños de los taxis son ¿cómo se llama? FUTB, el Frente Único de Trabajadores del Volante, que no, ese sindicato, los dueños de ese sindicato son los mafiosos que no permiten que usted como cliente tenga la elección libre de escoger qué carro tiene. Y los choferes de los taxis, yo los invito a que ejerzan su libertad de escoger. Inscríbanse con su coche a Uber. Pues sí, van a ganar más. Se van a quitar, a tratar mejor. Los van a tratar mejor. Se van a tratar mejor a sus clientes. Se van a quitar de encima a esos chupasangre que los tiene. De veras, ese es el poder de la elección. Y ese es los cambios que como sociedad podemos hacer. Sí, digo, siendo clientes más informados. Correcto. Y bueno, Robert, pues en algún programa creo que lo he mencionado, la comunicación que tenemos hoy en día, las apps, todo lo que está conformando. Sí, las mismas redes sociales. El desarrollo económico, pues está cambiando la manera de hacer negocios. Y ya no es por ya la dominación de uno sobre los demás. Ya es muy difícil que continúe con esta tecnología, porque esa misma comunicación, estas mismas apps están abriendo ese encuentro ya de grupos, ya de comunidades en donde se busca el bienestar para todos. El bien común, correcto. Y no que uno se haga millonario a costa del trabajo de otro porque lo está sangrando, como tú dices. Correcto, correcto. Digo, ¿por qué los pobres taxistas tienen los carros todos fregados, no tienen aire acondicionado? Pues porque no les alcanza. Porque los explotan. La mayor de las ganancias se va para los dueños del sindicato. Punto. Así de simple. Yo sé que se oye muy duro y muchos van a decir, ¡ay! Pero eso... Y todavía el gobierno nos quiere cobrar un impuesto a los que usamos Uber. Por favor, señores, reflexionen con nosotros con estos temas, y ese es el cambio de mentalidad al que estamos pidiendo que lo hagamos. Sí, que no suene como reclamo, que suene como una invitación a cambiar, porque el mundo ya cambió. Y cambió para bien, porque aquí saldrían beneficiados hasta los taxistas. Así de simple. En fin, el otro punto dice nuevas regulaciones, sí. Tenemos que, bueno, este punto lo vamos a seguir discutiendo ahorita después del corte comercial. Vamos un corte, no se me vayan, ahorita regresamos. Hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Sé que ven su automóvil, súbale al aire, súbale al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros, que estamos reflexionando un tema que sí nos incumbe a todos. Pero antes de eso, déjenme darle, sobre todo a mis amigos restauranteros, el servicio en un restaurante hoy en día es elemental. Ya no basta solo con el buen sabor de la comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Con SOP Restaurant Móvil, miren, esta aplicación de National Soft es verdaderamente algo sensacional, porque los meseros traen en la mano una tablet desde la cual pueden acelerar el servicio, enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en cocina, incluyendo comentarios de preparación, como que lo quiere caliente, lo quiere sin cebolla, evitando errores e insatisfacciones. Además, con SOP Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Eso está buenísimo, ¿no? Rapidez, sencillez, exactitud, es todo lo que te da la tecnología. Y déjeme decirle que National Soft es una empresa yucateca. Ellos han desarrollado esta aplicación aquí en Yucatán, y ya está a nivel internacional esta aplicación en muchos restaurantes. Contacta con un asesor de ventas y solicita una demostración sin compromiso al 941-50-77. 941-50-77. Y bueno, estamos hablando de los elementos que son más importantes para la... Pues, poner estrategias o visualizar lo que tenemos que hacer con respecto a la sustentabilidad y hacernos cargo. Mire, déjeme darle lo que está haciendo la cervecería yucateca, que la cervecería yucateca a nivel de AB InBev, que es la empresa cervecera más grande del mundo, ellos tienen el distintivo de ser empresa socialmente responsable. Yo le invito a que se meta en las redes sociales para ver todo lo que están haciendo. Tienen grupos de voluntarios, tienen grupos de apoyo a las comunidades, tienen grupos de apoyo a proyectos especiales. Todo eso hace la cervecería más grande del mundo, que incluye a la cervecería yucateca, que la están instalando aquí en Junucma y que está generando una cadena de valor gigantesca para empresas yucatecas, trabajadores yucatecos, y eso va a hacer que se mueva la economía. Y ese punto de establecer las regulaciones que nos pone el gobierno, pues tiene que ver con que las dirijamos a facilitar la llegada y la inversión de empresas como Cervecería Yucateca. Eso creo yo que es el camino para el punto que nos dice nuevas regulaciones. Déjeme decirle que todo esto, los líderes a nivel internacional están buscando tomar acción desde distintos países y regular las actividades tanto del sector público como privado a fin de promover mejores prácticas individuales. Le pongo otro ejemplo, que en Yucatán creo que ya debería la autoridad y la sociedad ponerse a trabajar en ello. Lo que está pasando en la Ciudad de México con los problemas de contaminación. Nosotros en la ciudad de Mérida, si bien ahorita no tenemos ese problema, el crecimiento de la ciudad en número de automóviles es importante visualizarlo ahorita y establecer otra vez regulaciones, por ejemplo, el transporte público, esos camiones que tenemos que son verdaderamente una monserga, deberían de cambiar la regulación para exigirle al empresario que ponga unidades que no contaminen. Así de simple. ¿No cree? Es un cambio en la regulación. ¿Por qué hacer eso? No es para molestarlos, es para prever que en el futuro tengamos un servicio público sustentable y que no perjudique con la contaminación a nuestros mantos freáticos, a nuestro ambiente y a lo que respiramos. A eso se refiere el punto de nuevas regulaciones. Y es el momento de sentarse a pensar y establecer estrategias. Y este mensaje pues tiene que ir para todos nuestros legisladores, porque ellos son los que deben de estar pensando en esas nuevas regulaciones. Ya los grandes países lo están haciendo. Y nosotros no tenemos por qué quedarnos atrás. Claro, Robert, y también ahí, aparte de los problemas ambientales, pues es el problema social igual, porque muchas veces estos transportes no son suficientes para toda la población que requiere ser transportada. Entonces muchas veces vemos cómo autobuses, camiones, como les decimos acá, pasan con la gente, bueno, parecen sardinas, parados, hasta empujan la puerta para que se cierra detrás de la persona. Entonces pone en riesgo a las personas de accidentes, de que se caigan dentro del autobús. Si a eso le agregas la manera en que manejan los choferes, de veras es una salvajada. El otro día en el semáforo ahí frente a un ladito de Plaza Fiesta, pues vi como tremendo camionzote de estos nuevos Azur, pero mira, nada más se puso en verde el semáforo y venía él desde atrás, se atravesó toda la calle, ¿sí? Y se le metió a un cochecito que estaba enfrente a punto de acelerar para irse con el Azul. Entonces, este cochecito, solo porque frenó, si no, se lo rebana, ¿no? Entonces, son pequeños detalles, Robert, en donde pues sí es necesario una nueva regulación, porque claramente no la ha habido, no la ha existido. No, o la que hay ya no funciona. En donde hay, así como con los maestros supuestamente, que ahora tienen que estar preparados, tienen que presentar exámenes, a los choferes hay que hacerles también pues exámenes de, no sé qué tipo de regulación les hagan, pero oye, que manejen con mayor cautela. O sea, tampoco se trata de tirarle el camión encima a alguien. El camión es un arma mortal. Por supuesto. En cualquier momento puede matar a cualquiera con el acelerador. Entonces hay que crear esa conciencia y de esa responsabilidad tan grande que también afecta a la sociedad. Fíjate lo que están haciendo algunos países en Europa. Están poniendo obligatoriedad impuesta a las empresas europeas para informar sobre sus avances en materia de sustentabilidad. Imagínate que aquí se le pusiera esa obligación de los empresarios del transporte de informar y de decir qué están haciendo para contribuir a la sustentabilidad. Educar a los choferes, pagarles mejor a los choferes para que tengan la posibilidad de Manejar más despacio, de ser, más claro, tranquilo y ser de, más consciente. De ser conscientes, de cambiar sus unidades, de hacerlas que no contaminen. Sí, muchos me van a decir, oye, no alcanza el negocio. Que no alcance el negocio, por favor. Claro que alcanza. Claro que alcanza. Señor empresario, pues a lo mejor en lugar de estrenar su Mercedes-Benz, pues estrene un bocho. Y invierta, sí, ¿por qué no? Y invierta en esto del por el bien de usted y de su familia. Ya sé que usted no utiliza su propio transporte, ¿no? Pero pues yo creo que eso es parte de lo que tenemos. ¿Transporte público, que, te refieres? Su transporte, pues sí, estoy hablando del dueño de los camiones. Okay. Yo creo que ese es el nivel de conciencia al que tenemos que llegar, amigos, para que nos haga verdaderamente sentido lo que estamos haciendo. Sí, porque si no, mira, llega otra empresa y va a arrasar con ellos. Entonces, ejemplos estamos viendo, estamos conscientes de eso como clientes, como usuarios. Y pues las necesidades siempre vamos a buscar de una u otra manera que sean saciadas. Y si viene un prestador que nos da mejores comodidades, mejor seguridad, mejor tranquilidad, lo vamos a escoger y vamos a dejar a un lado los que ya existen. Hablando de esto, hay un camión Uber sí. Leímos el otro día. O sea, ¿cómo si hay inversionistas que sí tienen la capacidad de visualizar lo que estamos diciendo y además hacerlo? Invertir, y déjenme decirles una cosa, amigos, ellos también están ganando. Claro. O sea, que ese es los velos, los paradigmas que nos tenemos que quitar. La riqueza ahí está mejor distribuida. Es correcto. En lugar de que todo solo uno y a todos los tiene ahorcados y además los controla. Que esa es la situación actual de los taxistas. Así de simple. Pero bueno, vámonos, si te parece, Robert, a un corte comercial y ahorita regresamos. Por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. ¿Qué tal, amigos? Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Estamos con un tema verdaderamente pues para reflexionar. Y yo primero me quiero disculpar porque a veces puedo sonar muy agresivo quizás en mis comentarios, pero no son así, amigos. Créame que es con la invitación de como empresarios hacernos conciencia de que tenemos que adoptar la sustentabilidad en toda nuestra forma de vivir. Y esto es por nosotros, por nuestra familia, por nuestro legado, por nuestra sociedad. Que seamos una mejor sociedad con un buen vivir y que todos contribuyamos para esto. Pero bueno, hablando de sustentabilidad, Laura con sus ventanas ecológicas, pues también pretendemos contribuir un poquito con esto. Tienes una ventana ecológica, me imagino. Claro que sí, Robert. Y pues bueno, hoy nuevamente recordarles a la audiencia lo importante que es desechar las pilas, las baterías, de una manera correcta. Definitivamente nunca, nunca hay que tirarlas a la basura directamente, ya que es importante que ustedes sepan que las pilas contienen ciertas cantidades de metales pesados como el cadmio, el mercurio, el plomo, y todos estos metales son sustancias muy nocivas, ya que representan un peligro potencial tanto para la salud como para el medio ambiente, y principalmente problemas derivados. Que puedo dar unos cuantos ejemplos de las pilas, son el deterioro producido por la toxicidad a sus componentes, el agotamiento progresivo de las materias primas utilizadas para su fabricación, el peligro potencial pues de los mismos componentes que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, estos residuos, cuando terminan en los basurales o en los rellenos sanitarios, pueden quedar expuestos a incendios, a reacciones químicas incontroladas que pueden afectar las capas del agua, el suelo y del aire. Por eso es tan importante que la manera de tirarlas, tomemos conciencia todos juntos y que estas baterías o pilas las llevemos a un centro de acopio. O bien en su casa, mi recomendación es busquen un plástico, una botella de plástico resistente, como por ejemplo las de Gatorade, que son muy resistentes, las del té, que son resistentes, aparte de que tienen una boca ancha, y ahí caben perfectamente tanto las baterías cuadradas como las pilas de AA, AAA, etcétera, y que vayan llenando esa botella, ya que esté bien llena, la cierran muy bien y la llevan a un centro de acopio. ¿Dónde hay centros de acopio? Pues bueno, en el ayuntamiento hay. Nuestros amigos de Sadasi en todas sus oficinas, si tú vives en alguno de estos complejos de Sadasi, pues puedes ir a sus oficinas porque ellos tienen esas cajitas verdes donde puedes llevar la botellita ya llena de botella de plástico, llena de baterías, para que ellos lo lleven a los centros de acopio. Entonces, oye, es muy importante. El gobierno debería de poner un centro de acopio de esto, ¿no? Como servicio de hoja de basura o algo así. Sí los hay, Robert. Lo malo es que no están bien atendidos. No les dan seguimiento, no pasan a buscarlo seguido. Entonces, pues, si dejamos todo en manos del gobierno, pues nadie va a hacer nada. Entonces, aquí mi recomendación es, pues, pásale esta información a tu familia, que todos lo pongan en botellitas. Tómate la molestia de decir, oye, mamá, hermano, hermana, ya tienes tu botella llena, pues fíjate, yo voy a llevar la mía a tal lugar, si quieres dámela y yo las llevo. O sea, si entre nosotros podemos colaborar para llevar este desperdicio a un lugar seguro donde se va a desechar de una manera segura, porque tiene que ser a través de la contención, el desecho de las baterías. Y otra recomendación, amigos, ya no compren baterías, pues ahora sí, de las baratas, que compren una batería recargable. Las baterías recargables duran hasta 5 o 6 años y ya no haces el desperdicio. Además, te puedes ahorrar un chorro de dinero, porque sí, tal vez cuestan muy caras, pero para lo que te van a rendir todo el tiempo, te vas a ahorrar a la larga. Entonces, vale la pena mejor comprar recargables, darles ese buen uso y así no desechas tantas. Pues ahí tiene usted, amigos, vamos a hacerle caso a Laura para poder seguir aprendiendo de esto que se llama sustentabilidad. Otro de los puntos de las estrategias o de las señales que la sustentabilidad es el futuro de los negocios. Y mire, amigos, tome nota, porque si usted tiene un negocio y debe de darle mejor vida, no, ese es mi eslogan, porque si usted tiene un negocio, tiene que tomar en cuenta estas señales si quiere sobrevivir en un futuro donde la sustentabilidad es ya una prioridad a nivel internacional. Sí. El otro punto es inversionistas responsables. Fíjense bien, amigos, de acuerdo con la información de Greenpeace, los inversionistas están cada vez más preocupados, involucrándose con marcas ambientales y socialmente amigables, por lo que son las compañías que mejor pueden adaptarse a esta tendencia las que encontrarán menos obstáculos para obtener recursos. Les pongo un ejemplo de lo que está pasando en la ciudad de Mérida. Ya vio que de repente un montón de empresas que venden sistemas de paneles solares para la energía. Uh-huh. Y empresas completas que yo conozco que han cambiado su sistema de alimentación eléctrica de la CFE por paneles solares. Por ejemplo, me acuerdo de la fábrica de botanas La Lupita. Sí, cómo no. Que Freddy Ortiz hizo el cambio completo. Y eso es ser sustentables, eso es pensar en el futuro. ¿Por qué? Porque en el futuro la energía eléctrica, como hoy la viene produciendo CFE, va a ser más cara. Y entonces tendremos que producir nuestra propia energía a través del sol. Además, Yucatán tiene algo importantísimo, que tenemos mucho sol. Sí. Entonces, ese es un ejemplo de las empresas que a futuro pues van a ser aliados nuestros. Usted también en su casa empiece a reducir los consumos de energía eléctrica para poder pues ser sustentables. Y sobre todo a los inversionistas, si usted está pensando en abrir una empresa, una inversión para abrir un negocio, pues vaya buscando los negocios que sean verdaderamente sustentables. El otro punto es la preocupación de líderes mundiales. Mire, el cumplimiento de los objetivos del milenio y la llegada de los objetivos de desarrollo sustentable es una muestra clara de la preocupación de incontables líderes mundiales por fortalecer la lucha contra los problemas ambientales y sociales que aquejan a cientos de comunidades. Yo quiero aquí reconocer, por ejemplo, empresas a nivel como Bill Gates, con su fundación Bill Gates y Melinda Gates, que están yendo a las comunidades africanas con empresas a proporcionarles, por ejemplo, generadores sustentables, a proporcionarles cómo obtener agua o purificar agua de manera sustentable. Todo eso está haciendo Microsoft, porque es Bill Gates, porque tiene los recursos. Pero esos son los ejemplos de las empresas, amigos, que tienen esta capacidad y este poder de poder verdaderamente entrar en esos temas. Otro de las estrategias importantes es empresas con valores, amigos. No valores económicos, con valores, con principios, principios de honestidad, de transparencia, de ética. Porque hoy, pues, conocemos también muchas empresas que lo único que buscan es la acumulación de riqueza, que no está mal, pero que aprendan a cómo ser socialmente responsables. Y regresamos al punto inicial de esta conversación. Y bueno, la invitación es eso, amigos, a reflexionar con nosotros, hacernos conscientes, buscar la manera en la que su empresa entre en este mundo de la sustentabilidad. ¿Necesita ayuda? Nosotros como coaches lo podemos hacer. Sí, no somos especialistas en el medio ambiente, pero somos especialistas en platicar con la gente para que encuentre posibilidades de tomar mejores decisiones. Búsquenos en contacto @formulaenlosnegocios.com.mx. Y bueno, se nos acabó el programa, Laura. Gracias, Robert. No, gracias a ti. Buena ventana ecológica. Sí, sí, sí. La estaremos repitiendo constantemente, ya que es hay que hacer conciencia. Es muy, muy, muy contaminante, muy peligroso el desperdicio de las baterías de manera desmesurada. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.